bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias de la noche nocturna, se han bienaventurado vaquetonamente a subirse a esta, la más reciente emisión del ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, paranoias para piratones y piratonas, sedición 434, y arrancamos con uno de los regresos más sorpresivos, que sin dudas es el de Mueran Humanos. La dupla argentina radicada en Alemania nos dejó atónitos con Reemplazante, último lanzamiento después de El Lago y la serie de remixes de su tercer álbum Hospital Lullabies del 2019. En esta ocasión, Carmen Burgess y Thomas Nockdeff captan nuestra atención de inmediato a partir de un vendaval furioso de sintetizadores y una vocalización sepulcral. Mueran Humanos sigue desplegando historias de ultratumba para hacernos formar parte de su hermosa tempestad. Escuchamos a continuación su tema Reemplazante. Desde nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola queridas y queridos radioescuchas de Eclectomeiroland en el Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Los saluda desde Alemania Mueran Humanos, mi nombre es Tomás Nochtev y les queremos compartir nuestra más reciente producción. Abrazos. Quería hacer una canción acerca de cómo murió. Thank you. El tributo lunático se corre y se viene con The King Can and The Barbecue Show, un dúo canadiense de garage rock de Montreal que mezcla doo-wop y punk. La banda está compuesta por los ex compañeros de banda de Space Shits, Mark Sultan y Black Snake, alias King Can. Mark Sultan, bajo el seudónimo de BBQ, contribuye con la voz, la guitarra, la pandereta, el bombo y la caja. Mientras que King Can proporciona la guitarra principal y la voz. Escuchamos su tema a continuación, titulado Love You So. Of God y Megadeth lanzan una versión del tema Wake Up Dead antes de su gira juntos. Antes de emprender su viaje, Lamb of God compartió en YouTube esta versión de la canción Wake Up Dead, tema que forma parte del segundo álbum de Megadeth, He Sells But Who's Buying, material discográfico lanzado el 19 de septiembre de 1986. Además de tener a los cinco integrantes de Lamb of God, podemos escuchar a Dave Mustaine dándolo todo en la guitarra, También se sumaron el resto de los integrantes de Megadeth, Kiko Loureiro, Dirk Verburen y James Lomenzo. Suena Wake Up Dead. I sneak in my own house. It's 4 a.m. I've got too much to drink. Said I was out with the boys. I creep in my bedroom. I slip into bed. I know if I wake up, I'll wake up dead. Bela Fonte Sensacional. Surgido como un proyecto de folk rock, pero de espíritu punk, puede ser muchas cosas, pero no una banda del montón. Bela Fonte es una banda punk en sentido estricto, pero también de formas en las que a nadie más se le ocurriría ser punk. Hablando del debraye que suele producirse durante sus tocadas, a las que llaman Destroys, escuchemos a continuación algo que tocaron en el Festival Normal el sábado 7 de marzo del 2020 en la Ciudad de México, los temas Resist All y Caballito. Con ustedes, Bela Fonte Sensacional. Desde nuestro ritual de lo virtual, de Clecto, Maryland, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, ¿qué tal, pandilla? Soy Israel de Belafonte Sensacional de la Ciudad de México y queremos compartirles nuestra música que pueden obtener, descargar gratuitamente en nuestro Bandcamp y escuchar en todas las plataformas de streaming que ustedes ya conocen. Y suena ahora acá por Eclecto Meiroland. Bueno. Oye, van como tres veces que te marcan. Repetimos, ¿no? Tu casa está rodeada. Pélate, carnal. Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa. Sa, sa, sa, sa, sa, sa. Mayroland Paranoias. I'm A principios de este mes, Otoboke Beaver anunció un nuevo álbum titulado Super Champion, que se lanzará el 6 de mayo a través de Damnably, y compartió un video de su tema de apertura titulado I Am Not Maternal. Esa canción había estado guardada durante meses, pero hoy el cuarteto punk de chicas más maníaco de Kioto, Japón, ha honrado al público. En japonés, champon significa una especie de popurrí, una mezcla desordenada de objetos dispares. Según la banda, Super Champion es una mezcla de canciones desde el amor hasta la comida y la vida, con 19 pistas, hay espacio para un poco de todo. Suena Otoboke Beaver con el tema I Am Not Maternal. Desde nuestro ritual de lo virtual, de Clecto, Maryland, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. La banda Bodega de Brooklyn, Nueva York, sigue buscando señales de vida en nuestro mundo atolondrado por la tecnología a través del pegajoso New Wave Post Punk en su fantástico segundo álbum titulado Broken Equipment o Equipo Descompuesto. El álbum puede estar lleno de referencias a las redes sociales, anuncios dirigidos y otras inconveniencias modernas. Pero está claro que, como dicen, el equipo descompuesto somos nosotros. Suena Bodega con su tema Territorial Call of the Female. Desde nuestro ritual de lo virtual, de Clecto, Maryland, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. A una década y un año más del debut del proyecto, liderado y fundado por el ingeniero de estudio convertido en músico Michael Fitzpatrick, este sexteto orgullosamente sin guitarras de angelinos conmovedores que arrojan un brillo pop sobre un sonido Motown muy familiar con tintes de la voz similares a lo que sonaba con Hall & Oates en los 80s, recordamos el tema Money Grabber o Busca Billetes, como muchos que lo son aunque naveguen con bandera de honestidad ciudadana de a pie, suena Fits and the Tantrums con Money Grabber. Desde nuestro ritual de lo virtual, de Clecto, Maryland, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Parque Sur de Madrid. Todo el mundo les han dicho que no se enamoren de las flores, pero no hicieron caso. El resultado es muchas flores. Una absoluta bomba de rock hondo de psicodelia flamenca, con ecos que van desde Triana a Derby Motoretas Burrito Cachimba, pero también es una oda casi desde el rock progresivo, la conexión definitiva entre el rock de las periferias madrileño y la rumba caló más viajada, la manera perfecta de que el jaleo andaluz y el romance errado se conviertan en una explosión del rock español definitivo. Suena Parque Sur con su tema Muchas Flores. Hola Radio Escuchas, somos Parque Sur y os mandamos un fuerte saludo desde aquí, desde España, y os presentamos nuestra nueva canción. Esperamos que todos estéis muy bien y vuestras familias también. Os mandamos un fuerte abrazo. dale. Dale, Ferrara. Todo el mundo a mí me dice que de ti no me enamore, y mi corazón se pierde y entre tantas, tantas flores. Todo el mundo a mí me dice que de ti no me enamore, y mi corazón se pierde y entre tantas, tantas flores. Todo el mundo a mí me dice que de ti no me enamore, y mi corazón se pierde y entre tantas, tantas flores. Todo el mundo a mí me dice que de ti no me enamore, y mi corazón se pierde y entre tantas, tantas flores. Todo el mundo a mí me dice que de ti no me enamore, corazón se pierde y entre tantas, tantas flores. Todo el mundo a mí me dice que de ti no me enamore, y mi corazón se pierde y entre tantas, tantas, tantas, tantas flores. Todo el mundo me dice que no me enamore de las flores, de las flores, de las flores, de las flores. Desde la ubre de la garnacha non plus ultra nos llega un chorema de lujo desde el buche bicicletófilo de nuestro carnaval, Rodrigo Solís, quien nos lleva en una ruta a través de la jungla tenochtitleca. Agárrense y háganse bien rico con Mega Mamadópolis. Mega Mamadópolis. Me habla la ciudad. Me dice la raza. Me murmura misterios. Me grita aguas, aguas, mientras me escurro como ratón de Tacuba a Tacubaya. Ciudad presta pronto, se me insinúa. Me sopla besitos, me avienta los chones morados de sus jacarandas resbalosa. Me dice porquerías al oído sobre sus flores, las bicicletas derrapan. Se me enoja, ciudad cascarrabias, se me echa a andar, revolución ruge. Me grita groserías a la cara. La Tlatelolco, recuerda, salpica baba, furiosa y cábula. Malandra ciudad, te tima, te tranza. Viene con la carita chorreada y te talonea. Viene con los dientes pelados y te arranca un cacho. Ciudad rascahuele. Algo se le pudrió en Corregidora. Se le escaparon por las cloacas las palomillas del pantano. Algo se echó a perder también en Aragón y en Tláhuac, pero no en la herradura, ni en Polanco. Ciudad comida corrida. Hay de dos sopas. Pulque quelite, con queso las quesadillas, chile relleno, flor de calabaza. Agua de Jamaica. Ciudad sobresalto. Te espanta el sueño, el aullido de las sirenas, las salas de urgencia llenas, las citas dadas de aquí a que caiga en martes el 29 de febrero. Ciudad rompe y rasga. Te alburea, te chamaquea, te levanta la falda. Te acosa, se te arriman los tepalcates, te chapul, te trepa, se te deja ir de Tepito a Culhuacán, en Pino Suárez, mirando pa' Catedral, te lleva a la contra, en Contreras, te coyotea por Coyoacán, te carrancea en la Venustiano, te lleva el diablo en la Merced, te chacalean por todos lados, ciudad lengua larga, te jura amor y te pone el cuerno. Te promete honestidad y te atraca. Te asegura castidad y cuando te duermes te coge.